yo te aconsejaré y velaré por ti. Yo te guiaré por senderos que no has conocido. Yo seré tu luz en medio de la tiniebla. Yo haré recto los caminos. Todas estas cosas yo haré por ti, y no te abandonaré. Es mucho lo que puedes lograr cuando oras efectivamente. Cuando tu mente habita en mí, operas dentro de un área que no conoce de limitaciones humanas. Ahí solo piensas en términos del mayor bienestar. No hay limitaciones o restricciones. Solo hay plenitud. Nada es imposible para mí. Y en la medida que estés unido a mí, nada será imposible para ti. El lugar donde te encuentras es Tierra Santa. ¿A dónde puedes escapar de mi espíritu? Si bajaras a las profundidades de la tierra, allí estoy. Si andas en valle de sombras de muerte, allí estoy. No estás solo, no estás abandonado. Yo estoy donde tú estás. No tienes que buscar para encontrarme. Yo no estoy perdido. Tú no estás perdido. No te he perdido. Solo un mero susurro y contestaré tu llamada. Yo soy Dios y te amo. Yo estoy aquí. Clama mi nombre y yo te salvaré. Yo escucho tu voz. Yo te libero de tus enemigos y te ofrezco paz. Que no se turbe tu corazón, tampoco tengas miedo, porque yo soy el Señor tu Dios. Ven a mí con fe y entrégame tus cargas y preocupaciones. Déjame limpiar tu corazón y te liberaré de duda y temor. A veces pudieras sentirte débil e incapaz de enfrentarte a la vida y sus responsabilidades. Piensas que llevas unas cargas que son muy pesadas para ti. ¿Será que no has escuchado mi mandato? Esfuérzate y cobra ánimo. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que estés. Llama y yo te contestaré, y te hablaré de grandes cosas de las cuales aún no sabes. Porque todo lo que pidas en oración, creyendo que lo recibes, lo recibirás. Yo estoy contigo y estaré contigo, inclusive hasta el final de los tiempos. Rinde tus cargas a mis pies. Suelta tus preocupaciones, teniendo la seguridad de que el bien está encarnado en ti y envuelve todo tu ser. Espera por mí en el silencio. Así conocerás mi divina presencia. Aquiétate ante mí para que estés consciente de mi amor. Aquietarse va más allá de simplemente cesar toda actividad. Significa calmar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para que puedas sentir mi presencia. Estoy cerca de ti, más cerca que tus manos o tus pies, más cerca que tu aliento. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Necesitas mi guía para resolver algún problema hoy? Comprométete conmigo y entrégame toda necesidad. Yo calcularé con precisión cada circunstancia, ni un minuto más, ni un minuto menos. Porque eres uno conmigo y uno con toda sabiduría. La plenitud de la sabiduría y el conocimiento infinito son tuyos. Eres sabio, porque mi sabiduría está en ti. Tú sabrás cuál camino debes tomar. Aquiétate en ese gran amor que aún no conoces. En la presencia de gozo de la cual aún no tienes idea. Yo estoy creciendo en tu alma y tu curación ha comenzado. Yo llego. Tú no sabes cuándo. Solo confía. Prueba tu fe, lo más profundo de tu deseo, y párate con firmeza, sin que haya duda alguna en tu mente, de que yo estoy trabajando en ti. Yo hago que las cosas sucedan. Suelta y deja ir, desde lo más profundo de tu ser. Y yo aliviaré hasta el último dolor y esfuerzo en tu vida. Mi curación es sencilla, pura y verdadera, sin importar su manifestación. Espera por mí en la quietud de tu ser. Porque esto es amor. No que tú me hayas amado, sino que yo te amo a ti. Yo camino a tu lado, me siento contigo y descanso en tu corazón. Estoy en tu mente, en tu conciencia. Estoy aquí en tus brazos, hasta la punta de tus dedos. ¿Sientes mi presencia? Estoy contigo. Voy delante de ti, enderezando los caminos. Nunca te abandonaré. Cuenta conmigo. Inclusive, rétame ahora mismo a que yo abra las puertas de los cielos y derrame sobre ti una bendición. Cuando yo vierta sobre ti mi bendición, no habrá espacio suficiente para contenerla. Considera los cuervos, que ni siembran, ni siegan, ni tienen almacenes ni graneros, y yo los alimento. ¿Cuánto más vales tú que las aves? Yo, el Señor tu Dios, velo por ti. Yo soy Dios todopoderoso. Yo soy todo el Dios que necesitas. Cuando con sinceridad y de todo corazón permites que yo asuma el control, recibes la revelación que yo soy absoluta suficiencia. cuando yo me convierto en una valiosa realidad para ti, encuentras que yo soy todo lo que deseas. Te saciaré a plenitud. Yo soy tu refugio y fortaleza. Una ayuda real en momentos de adversidad. Soy tu seguridad en momentos de necesidad. Estoy en medio de ti. No te fallaré ni te abandonaré. Porque yo, el Señor Dios omnipotente, reino. No temas. Sé firme y verás la liberación que haré a tu favor. Estoy en medio de ti. Nada puede perturbarte. Yo te ayudaré. Porque yo, el Padre que mora dentro de ti, realizo las obras. Yo tengo poder sobre todo. El mundo, con toda su confusión de eventos externos, no tiene poder sobre mí. Porque yo, que estoy en ti, soy más grande que aquel que está en el mundo. Cuando te consumes en el dolor y el sufrimiento, yo soy tu curación. Mi poder ajusta y regula todas las cosas. Aún ahora mismo, yo causo un cambio completo en las circunstancias y establezco orden perfecto. No importa cuán lejos tú pienses que te has descarriado. No importa cuán perdido te sientas. Yo estoy contigo y en ti. Nunca puedes estar fuera de mi amor. Estoy presente en todo lugar y en todas las cosas. Estoy en todas partes e inmediatamente accesible para ti en todo momento. Solo espero que me reconozcas. Nunca te abandonaré. Al igual que hice con Moisés, así haré contigo. Donde quiera que vayas, yo iré. Estaré ahí mismo contigo. Solo recuerda buscarme, esperarme. No busques ninguna señal, no busques nada fuera de ti. No hay paz ni descanso para aquellos que buscan fuera de su propio ser. Yo soy el todo suficiente que mora en ti. La mente es el instrumento a través del cual puedes conocerme. Hablamos mediante las ondas de mi luz, las cuales nacen a cada momento. Mantén tu mente clara, sensible y tierna, y aún tus susurros serán escuchados, y yo habré de responder. Yo te traigo mi gracia y mi gloria. Te otorgaré todo bien. Yo estoy obrando dentro de tu ser, dándote la voluntad y el poder de lograr el plan que he trazado para ti. Tú no me has escogido a mí, pero yo te he escogido a ti y te he designado para que vayas adelante cosechando frutos. Hay un lugar en el cual te he colocado y donde quiero que estés. Puede parecerte un lugar escondido, apartado de las multitudes. Quizás no entiendas el porqué. Sin embargo, estás en ese lugar para aprender a confiar. Confía en mí donde quiera que estés. Yo te guiaré con mis consejos y mi sabiduría durante toda tu vida. Mi palabra será como una lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. En mí tú demuestras verdad y discernimiento. Ya no hay miedo ni confusión en tu vida. Al confiar en mí, tienes a tu disposición el poder más grande del mundo. Este poder es instantáneo, constante y no puede fallar. Yo no contemplo las cosas al igual que tú. Tú miras las apariencias externas. Sin embargo, yo miro el corazón. Otros podrían llegar a ver tus fracasos. Quizás no entiendan. Sin embargo, yo puedo ver en ti lo que nadie más puede ver. ¿Acaso no eres obra mía? Tú eres mi hijo amado, en el cual yo me he complacido. Descansa en mí y espera pacientemente que yo haga mis obras. Deja que tu trabajo sea un reflejo de tu vida en mí. Sígueme. Entra sin darle ningún pensamiento a esos campos donde se realizan mis obras. Los frutos de mi espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad y fe. Lleva a cabo tus tareas con una canción de alegría en tus labios. Asegúrate que no haya sensación de prisa o presión en tu ser. Las preocupaciones agotan la mente, deprimen el espíritu y cansan el cuerpo. Deja aquello por lo que te preocupas tal y como es. Si te preocupas, es porque crees que yo no puedo manejar tus cargas. No te llenes de sufrimientos. No te preocupes por nada. Acude a mí y permite que yo tenga rienda suelta dentro de tu corazón. La victoria y el poder llegarán en la medida que cuentes conmigo. Tal vez no sea fácil. La mayor parte de las veces podría sentirse como si estuvieras arrancando algo de tu propia vida. Cuando regresas a mí, recibes grandes bendiciones. No importa cuál sea la naturaleza de tus necesidades, descansa en la seguridad que yo me puedo encargar de ellas completamente. Sabiamente y amorosamente. No sufrirás vergüenza alguna, ni ningún enemigo triunfará sobre ti. Te has de mantener firme y fuerte, y las apariencias externas no te afectarán. Estarás por encima de toda circunstancia al saber que yo soy omnipotente y que soy el poder que dirige toda la creación. Por lo tanto, no tengas temor, porque yo estoy contigo. No mires con ansiedad en torno a ti, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y con seguridad te ayudaré. En verdad te digo, estarás en mi mano derecha victoriosa. Yo estoy obrando dentro de tu ser. Mi promesa de paz nunca se ha de quebrar, y la bondad y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. En mí gozas de perfecta paz. No hay confusión, duda ni preocupación. Los problemas y las luchas del mundo no tienen poder sobre ti, porque yo soy quien te sostiene. Yo soy tu alivio y consuelo. No hay nada que pueda perturbar la calma ni la paz de tu ser, porque mi amor te llena con la paz que va más allá de todo discernimiento. Yo he dicho que habito en la densa oscuridad. Algunas plantas crecen más rápido en la noche que en el día. Quizás necesitas un periodo de crecimiento, el cual solo pueda ocurrir en la oscuridad. Yo habito no solo en la oscuridad, sino en la oscuridad densa. Estoy contigo, aun donde haya oscuridad en tu vida. Yo te protegeré con mis alas. Mis alas serán tu refugio. Yo te colocaré en la hendidura de una roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado toda oscuridad. Más aún, yo estoy contigo y te protegeré a donde quiera que tú vayas. Siente cuánto te quiero. Mi mano izquierda está debajo de tu cabeza y te abrazo con mi mano derecha. Puede que tengas días de incertidumbre. Quizás no sepas el camino que te espera. Es posible que te agobien enfermedades, angustia y sufrimiento. A veces puede llegar a parecer que las cosas que más aprecias están siendo apartadas de ti. Pero lo que es oscuridad para ti es luz para mí. El camino que está escondido para ti, yo lo puedo ver claramente. Tú estás recibiendo exactamente lo que pedirías si pudieras ver como yo veo. Mira hacia mí, por encima de todo, a través de todo y más allá de todo, y yo te colmaré de sabiduría y discernimiento. Yo te purifico y serás limpio. Yo te he de lavar y resplandecerás. Aunque tomaras las alas del alba y habitaras al extremo del mar, aún allí mi mano te ha de guiar y mi diestra te sostendrá con firmeza. Recuerda que yo no veo las cosas como tú las ves. Tú miras las apariencias externas. Yo miro solamente el corazón. No permitas que el miedo te domine. Piensa en términos de lo que es real en mí, en lugar de lo que aparenta ser. Mi fe demuestra calma y serenidad. Mi gozo crea armonía. Mi plenitud te brinda salud perfecta. Mi abundancia hace que tu prosperidad sea un hecho real y consumado. cuando todo canal de bienestar parezca estar cerrado, yo, el Santo Consuelo, vendré a ti. Mi espíritu que en ti mora es el calla y enmudece para cada tormenta en el exterior y para cada disturbio en tu interior. Abre la puerta de tu corazón y déjame hablar. Permíteme ser tu serenidad. Déjame ser tu provisión, tu salud, armonía en tu hogar y la paz en tu vida. Venid a mí, todos los que estén fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Yo sosiego y acallo tu alma. Hoy toma tus cargas y preocupaciones y ven ante mí. Al entregarme todas tus necesidades, tus problemas, tus sufrimientos, yo te daré paz. Cuando pidas mi ayuda, descansa en la certeza de que mi ayuda has de recibir. No hagas planes. Continúa con fe. Obra y vive serenamente en la seguridad de mi amor por ti. A ti se te ha dado todo poder. Por lo tanto, deja de confiar en el hombre cuyo aliento está en su nariz. No confíes ni tengas fe en principados, sin importar su rango, su poder. No hay poder alguno fuera de ti. No tengas miedo. Porque la maldad del hombre no es más poderosa que el hombre en sí. Toda maldad es autodestructiva. Solo destruye al que la concibió, pero nunca destruye aquel a quien es dirigida. Mi amor es la respuesta a toda necesidad y la provisión en cualquier apariencia de escasez. Mi amor ha de llenar los vacíos en tu vida cuando pongas tus deseos sinceros de amor, paz y gozo bajo mis alas. Mi espíritu saciará lo que has añorado profundamente. Solo tienes que pedirlo desde lo más profundo de tu corazón y así lo haré. El fuego de mi amor derrite situaciones que parecen imposibles. Todo lo que quieras hacer perfecto, entrégamelo a mí. Lo que quieras hacer puro, elévalo hasta mí. Dámelo todo a mí. Aquello a lo que se renuncia no se pierde. Nada se pierde en el espíritu. Muchas veces tú tratas de resolver los problemas por ti mismo, en vez de traerlos a mí en oración. Yo te he dado el remedio para curar toda preocupación y darte paz. Y ese remedio es la oración. No te preocupes. Más bien presenta tus peticiones delante de mí en toda oración y ruego con acción de gracias. Con amor fervoroso y liberador, entrégate a mí. De manera que el Espíritu de Cristo pueda reinar en tu alma. Porque tus andanzas yo he contado. Tus lágrimas has puesto delante de mí, y tu vida está escrita en mi libro. temas, ni llegues a pensar que puedes estar a cargo de la travesía de tu alma a lo largo de la vida eterna. Yo pondré mis ángeles a cargo de ti, para que te protejan en todo momento. Mi fe está en ti. Yo escucho tu oración. La verdad es apacible y serena. No resuelvas problemas mediante la fuerza. Confía únicamente en mi sabiduría. Tu respuesta llegará emanando de la firmeza de tu convicción en mí y no de la fuerza de tus actos. Si yo estoy contigo, ¿quién puede ser tu adversario? ¿Quién se puede levantar en tu contra sin caer? Cuando parezca ser que estás rodeado de tribulaciones, yo te liberaré de ellas sin mayor dificultad. Yo alzaré mi mano contra tus enemigos. Mi poder te salvará. Tenerme a mí es tenerlo todo. No hay escudo más poderoso. No hay recompensa más grande. Usa toda mi armadura para protegerte del enemigo en cualquier momento que ataque. Al final de la contienda, tú habrás triunfado. No por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu. Te cuidaré como a la niña de mis ojos. Te esconderé en la sombra de mis alas y te protegeré de aquel que utilice la violencia contra ti. Mira dentro de lo más profundo de tu ser, porque allí encontrarás mi sabiduría y mi amor. Cuando los quehaceres futuros te presionen, haciendo insoportable el presente, en lugar de sentirte abrumado, ven a mí. Pide la visión clara de la sabiduría, y yo le daré paz a tu corazón. Yo protejo todo aquello que te pertenece. Yo satisfago toda necesidad. Yo te daré amor en abundancia. Mi verdad y sabiduría iluminan tu camino. Cuando busques dentro de lo más profundo de tu ser, verás la verdad que mora en ti. Mi presencia irradia un brillo que tú reconoces y aceptas. Tú verás, tú sabrás. Vas a sentir y experimentar el bien. La vida y todo lo que ésta encierra se aclarará para ti y nunca más tendrás que luchar. Porque yo, tu Dios, ilumino tus tinieblas. Donde quiera que tú vayas, yo iré. este u oeste, norte o sur, arriba en el cielo o abajo en el mar. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Cuando vayas a través de aguas profundas y grandes tribulaciones, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de la dificultad, no te ahogarás. Cuando camines a través del fuego de la opresión, no te quemarás. Las flamas no te consumirán. No importa el problema o la dificultad por la que estés pasando, yo velo por ti. Yo te rescataré de tus adversarios y tus enemigos. Yo te defenderé. Mis brazos amorosos te sostienen en todo momento. Descansa en mí, confiando en mi presencia. Vacía tu mente de ideas terrenales y yo la llenaré con la gloria eterna. Yo habito en todo lugar. En mi casa hay muchas moradas. No te desesperes. Lo que esperas puede ocurrir cuando menos te lo imagines. Mis ángeles siempre velan por ti. Aquello que ves con desaliento puede ser el Cristo que comienza a nacer en ti. No te concentres en las cosas pasajeras. Mira con firmeza hacia mí. Mi reloj y mi calendario no son en todo momento iguales a los tuyos, pero yo siempre estoy a tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tu cuerpo es mi templo. No es necesario que luches. No es necesario que busques curación. La lucha no es tuya, sino mía. Y cuando lo comprendas correctamente, sabrás que no es una lucha en sí. Es una revelación de que tu cuerpo no está hecho con las manos, sino hecho a mi imagen y semejanza. Todo temor que tengas con relación a tu cuerpo ahora se disuelve al reconocer que en mí no existe la edad, el tiempo, la enfermedad o la muerte. Tú eres perfecto. Eleva tus ojos a la luz y ten la seguridad que cuando aparentes estar en la tiniebla, mi luz llegará a ti como una extraordinaria llama de gloria. El crecimiento espiritual ocurre en la tiniebla. En lugar de preguntarte, ¿cuándo voy a salir de esta oscuridad?, pregúntate, ¿qué debo aprender de esta tiniebla? En la noche te acercas a mí en una forma especial. Yo te daré los tesoros de la oscuridad, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy el Dios de todos, que te llama por tu nombre. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No resistas, abre tu corazón. Recuerda que yo fluyo a través de todo. Hasta la más pequeña abertura me dejará entrar. Y desde ese momento en que abres tu corazón a mí, yo entro y asumo el control. Y las cargas en tu vida desaparecen. Porque en mí eres libre. Libre de toda atadura, de toda carga, de toda restricción. Yo rompo las cadenas de la ignorancia y el prejuicio que te mantienen esclavizado. Yo libero tu conciencia de todo temor. Eres libre de los errores y las fallas del pasado. Nada puede limitarte y nada te puede privar de mi libertad. Mi naturaleza es ser libre. Toda condición que tienda a limitarte se disuelve en la nada porque yo remuevo todo aquello que vaya en contra de mi naturaleza. Mora en la profundidad de mi amor y la paz de Cristo estará contigo. Mis ojos velan por ti en todo momento, incluyendo aquellos días en que estás confundido, los días en que estás enfermo y sufres dolor, y los días de angustia o cuando te falte el ánimo. En todo momento quiere decir, inclusive ahora mismo, mis ojos velan amorosamente por ti. Tiernamente, coloco mis manos sobre tu cabeza. Suavemente mis palabras tocan a tu corazón. Voy contigo a todas partes. Yo estaré contigo siempre. Aliviaré tu angustia y vendaré tus heridas. Mi amor habrá de satisfacer tus deseos, elevándote y sanándote cuando te sientas abatido. Clama a mí a través de la niebla de los sentidos. Mi amor fluye hacia ti en olas de fuerzas que dan vida. No impidas su fluir. Porque yo, el Señor, el Dios de toda gracia, te perfeccionaré. Te afirmaré, te fortaleceré y te edificaré. Yo te rescataré de tus enemigos y tus adversarios. Yo te defenderé. Yo seré como un escudo para aquellos que ponen su confianza en mí. Antes de que enfrentes problema alguno, verás el resplandor de mi luz. Porque yo no solamente camino contigo, sino que preparo el camino delante de ti. Mi palabra es como lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. En ocasiones quizás tengas que esperar. Quizás hay algo en ti en lo que tengo que trabajar un poco. Pero sí puedes estar seguro de una cosa, que yo, quien he comenzado una buena obra en ti, la he de terminar. Espera por mí, ten convicción, yo fortaleceré tu corazón. Sí, espera por mí. Porque yo nunca, nunca te fallaré ni te abandonaré. Aunque se muevan los montes y tiemblen los collados, mi misericordia no se apartará de ti. Tú, quien tienes esperanza, sé fuerte. confía que aquellas cosas que me has encomendado, yo las puedo lograr. No es necesario que te esfuerces para llegar a mí. No hay muralla que de ti me separe. Mi vida respira a través de ti en este momento. Yo no establezco diferencia entre lo humano y lo divino. Te veo a ti como parte de mí. Me veo a mí mismo en ti. Sé fiel a aquel que mora dentro de tu alma. Debido a que yo soy tu guía, dejas ir toda ansiedad y estás receptivo a la dirección divina. En todo lo que hagas, colócame a mí en primer lugar, y yo te dirigiré y habré de coronar tus esfuerzos con éxito. Sumérgete en mi océano de amor. Desciende hasta lo más profundo y emerge triunfante con la fe que te mantiene a flote. Yo te he amado con amor eterno. Con bondad amorosa te he atraído a mí. Yo, sí, yo, soy el que te consuela. De la misma forma que una madre conforta y alienta a su niño, así yo te consolaré. Cree en mí. Cree en el milagro viviente. Porque el más grande de todos los milagros se presenta ante tus ojos. Cristo, el Dios vivo que mora en ti, resucitado en tu alma. Que esta mente esté en ti, la misma mente que está en Cristo Jesús. Procura los dones mayores, y yo te he de mostrar un camino que es aún más perfecto. Al permitir que mi amor llene tu mente y tu corazón, toda rigidez de pensamiento y de hábitos se disuelve como el sol derrite el hielo suavemente. Yo quito el miedo de tu mente y te libero de esos cuadros de dificultad y penumbra. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a mí en secreto. Y yo, que veo en secreto, te recompensaré. En el santuario interno de comunión espiritual conmigo, hay una solución para cada problema. Hay poder para triunfar sobre cualquier adversidad. Hay provisión para toda necesidad. Y sucederá que antes que llames, yo responderé. Y mientras estés hablando, yo te escucharé. Porque te aseguro que para todo problema, yo soy la solución. Para toda necesidad, yo soy la provisión. Para cada plegaria, yo soy la respuesta. Yo, que puedo nombrar y contar los astros, tengo un corazón repleto de amor para ti. Yo alivio tu angustia. Cubro tus heridas. Yo te consuelo y reemplazo tu sufrimiento con alegría. Yo puedo descubrir tu llaga escondida y sanar tu herida. No existe pecado oculto que pueda aguantar mis rayos. No existe sufrimiento que pueda escaparse de mi amor. Deja que mi gracia y mi perdón restauren lo más profundo de tu alma. Porque cuando habitas en el amor, habitas en mí y yo en ti. El amor es la evidencia de mi presencia en tu vida. Abraza su poder restaurador. El amor disuelve todos los problemas, cura todas las heridas, satisface todas las necesidades. El amor es el cumplimiento de la ley que te concede los deseos de tu corazón. Yo derrocharé en ti todo mi amor, y tú estarás abierto y receptivo a mí. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo te purifico de errores que no conoces, de tal manera que estés sin culpa y seas inocente. Desde mi santuario te envío ayuda. Yo te sostengo. Te concedo aquello que está en tu corazón. Y satisfago todos tus planes. Quizás mi respuesta no sea la solución inmediata a tus problemas. Pero dentro de las dificultades, yo te daré mi gracia en cada momento para manejar la situación y la fortaleza para sobrellevarla. En el medio de tus tribulaciones, eres purificado. Yo te restauro la salud y sano tus heridas. En el mundo existen las dificultades, pero confía. Yo he vencido al mundo. Cuando tengas que tomar una decisión, entrégame el problema a mí y aquieta tu mente. Cuando acudes a mí, tu mente se aviva para ver cuál camino tomar. Tu fe se enardece para ver cómo todas las cosas concurren para el bien. Tu respuesta vendrá. La luz de mi presencia ilumina tu entendimiento. Vive confiado plenamente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Acude a mí y dame suficiente espacio para limpiar y purificar tu cuerpo templo. Yo te haré puro y prístino, y tan reluciente como un cristal pulido. Yo restauro tu salud y sano tus heridas. Yo creo en ti un corazón puro y renuevo un espíritu de firmeza dentro de tu ser. Porque tú eres uno de mis trabajadores, tienes a tu disposición inmediata y en todo momento toda la substancia y todas las herramientas del arquitecto principal. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces puede parecer que el mundo se te viene encima. Quizás sufras una decepción o surja algún problema. Pero al estar unido a mí, caminas paso a paso, descansando en mi amor y confiando en mí. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La visión que se utiliza espiritualmente nos permite percibir la perfección que existe en toda la vida. A veces piensas que estás solo y no te esfuerzas como podrías esforzarte. En la medida que pienses en términos de mi omnipotencia, libérate de toda limitación. Todas las barreras y obstáculos serán removidos de tu camino. Continúa adelante con perseverancia. ¿Acaso no he dicho yo, esforzaos y sed valientes? No tengáis temor delante de ellos, porque yo, tu Dios, voy contigo a donde quiera que tú vayas. Yo brotaré desde los confines de tu alma como amor fundente y como gozosa fe. No resistas. Permite que el negativismo de tu vida se disuelva. Todo lo que sueltas en tu vida, yo lo reemplazo plenamente. Simplemente sucede que las cosas menores han creado espacio para las mayores. Tu curación está ocurriendo en lo profundo, en lo muy profundo de tu ser. Cuando estés cansado o te sientas solo, acude a mí. En la quietud de tu amor, abre tu corazón a mí, y yo te regalaré un jardín de alegría. Yo alivio al angustiado y sano tus heridas. Yo soy orden y armonía en medio de cualquier situación, no importa cuán complicada sea. La gracia de mi perdón fluye a través de tu mente y tu corazón, sin olvidar cicatriz o dureza alguna. Yo lleno el vacío dentro de ti. Mi gracia es suficiente para toda situación, para toda necesidad. Mi gracia basta para ti. Mis rayos de luz pasan a través de ti, sanando tu cuerpo, tus asuntos y todo aquello que te rodea. Yo soy el que va delante de ti. No te dejaré ni te desampararé. No temas ni te desanimes. Confía en mí con todo tu corazón y no descanses en tu propio discernimiento. En todas tus cosas, reconóceme a mí, y yo guiaré tu camino. Yo soy el apoyo en el cual te puedes recostar con toda fe y confiar que vas a recibir todo lo que sea necesario para tu satisfacción. Yo soy la eterna fuente inagotable de todo bien. Acude a mí y deja que mi bien fluya hacia ti sin límites. Porque yo sé de qué cosas tienes necesidad antes de que las pidas. A mí me place darte esas cosas. No tienes que luchar, pelear, rogar ni suplicar. son tuyas porque tú eres mío. Son tuyas por derecho de herencia divina. El llanto puede durar una noche, pero al amanecer vendrá la alegría. Hay lecciones que solamente se pueden aprender a través de las lágrimas. Estas lavan tus ojos de manera tal que puedas ver con mayor claridad. De las lágrimas surge el gozo. No el gozo que conoce el mundo, sino el gozo que emana de la seguridad de mi presencia. Mirad que yo estoy contigo, y yo te cuidaré en todo lugar, donde quiera que tú vayas. Te encontraré como encontré a Jacob, donde sea necesario. No importa dónde estés o a lo que te puedas enfrentar, te prometo mi protección y guía. Mirad, estoy más cerca que tu aliento, más próximo que tus manos y tus pies. Deja que tus sentidos sean instrumentos para conocerme. Dame tu corazón. Deja que tus oídos escuchen mi voz. Deja que tus ojos observen mis caminos. Mírame a mí en la belleza y los colores de la naturaleza, el amanecer, el arco iris, en los rostros sonrientes de los niños al jugar. Escúchame a mí en el trueno poderoso, en el rugir de las olas del mar, en el viento por encima de los árboles más altos, y en la quietud de tu mente y tu corazón. Saboréame en la suculencia de una fruta madura, en el polvo de una tormenta en el desierto, en tus sueños. Yo soy el deseo más profundo de tu corazón. Percíbeme en la fragancia de las flores, en la dulzura del aire después de una lluvia, en la sal del aire del océano, en los pinos del bosque, en la hierba recién cortada o en la cocina del hogar. Tócame en la suavidad de la piel de un recién nacido. Siénteme cuando sostienes con firmeza la mano de un anciano. Búscame en todas partes. Alberga pensamientos elevados y me encontrarás. Acepta mi reino y estarás en paz. Acepta mi promesa. Junto con Cristo, has heredado todo lo que es mío. Todas las riquezas del cielo te pertenecen ahora. Ahora, no mañana ni ayer. Ahora. No hay nada que tenga que lograrse mañana. No hay nada por qué lamentarse del ayer. Solo hay este momento que vives ahora. Este momento de plenitud en mí. no te dejaré, ni te abandonaré. De cierto te digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. Yo estuve contigo y estaré contigo hasta el final del mundo. Todo lo que tú eres, yo soy. Todo lo que yo soy está personificado en ti. Yo estoy en ti y tú estás en mí. Somos uno. Estas cosas te las he dicho para que mi gozo esté en ti y tu gozo sea completo. Familiarízate conmigo y estarás en paz. Yo estoy en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Yo soy la luz que siempre te guía. Yo soy la estrella de la esperanza y la abundancia de fe que entra a tu corazón. Cree en mi palabra. Ten certeza completa y absoluta de mí, y todos mis dones serán tuyos. Porque mi reino es el reino del amor. Yo secaré las lágrimas de tus ojos, y no habrá más muerte ni sufrimiento. Todo se ha ido para siempre. Mirad, yo acudo a ti rápidamente. Yo estoy contigo. Yo te amo. Yo soy.